Empezamos con Carolina Rodríguez, llevando campeona de esta contra de los individuales de las damas en este campeonato panamericano. Yo le digo, bueno, Carolina, ya estamos contenta y conforme con el rendimiento, ¿no? Sí, demasiado. ¿Era lo que venías a buscar o fue una sorpresa para vos también? No, pues venía por todo, venía con la mente clara y serio. ¿Cómo te sentiste dentro de lo que fue el circuito, el recorrido costero, un poco de viento en el día de hoy? Pues me sentí muy bien, sí se sintió mucho el aire, pero pues sí se dieron las cosas. ¿Hay más competencias para Carolina en este panamericano? Sí, aquí espero correr la perfección por equipos y los puntos. ¿A quién le dedicamos la medalla de oro? A toda mi familia, a mi entrenador y a mis amigos. Felicitaciones, Carolina. Muchas gracias. Gracias.